Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este programa en el que os ofrecemos, como siempre, las más maravillosas músicas del planeta y que además tiene ese punto de especial cuando se abre con los favoritos del mes. En este caso, los tres discos seleccionados como favoritos del mes de noviembre. Es decir, esos discos que han sonado recientemente aquí en el programa y que destacamos entre los ya destacados que seleccionamos habitualmente para que los disfrutéis aquí en Mundofonías. Y hemos comenzado con este trío bretón desde tierras de Bretaña, ese territorio de lengua y cultura céltica en el extremo noroccidental de Francia. Aquí se nos acerca la muy interesante y original sonoridad de Otridal. Su disco se llama Triumvirat, si no me equivoco es su segundo trabajo, y lo firman, pues como su nombre indica y como el título del disco también indica, pues tres personas, tres músicos, como Thibaut Niobe en las guitarras, Quentin Juillard, baterías y percusiones, y Yeltaz Guenon en la flauta de madera y en ocasiones también el duduk. Como veis, una combinación muy eficaz que les ha valido estar entre los favoritos de noviembre de Mundofonías. Son Otridal. Otro de los favoritos en Mundofonías de noviembre es este disco que llega desde Hungría con músicas de Serbia, Rumanía y Hungría. Es el grupo Times New Roman, se llaman así como esa fuente, ese tipo de letra, y hace música realmente preciosa, como por ejemplo esta que vamos a escuchar, Yol Elung. Thank you. Hemos oído Yol Elung, una pieza dentro del disco del mismo nombre de este grupo Times New Roman de Hungría. Su título significa algo así como tenemos una vida bastante buena. Pues nosotros no sabemos cómo serán vuestras vidas, pero desde luego la música de tipos de grupos como este Times New Roman las hace mucho mejores. Y la pieza en concreto era un medley de una pieza gitana de Hungría seguida por una jora de Rumanía. Así que ya hemos escuchado dos de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de noviembre del 2023. Por un lado, desde Bretaña, Otridal con su disco Triumvirat. Después oíamos a Times New Roman desde el este de Europa con Yol Elung. Y otro de los discos favoritos de Mundofonías es el que viene a continuación y que nos llega desde Bolivia. Se trata de una banda ya de una larga trayectoria, los Rupai o Rupai simplemente, cuyo disco Kimsa Pachanaka, que también tiene el título en inglés, dado que es una edición del sello Arc Music, que sería The Three Seasons of the Andes, las tres estaciones de los Andes, se publica precisamente en estos días del mes de noviembre. Y es un homenaje también a Mario Gutiérrez, que ha estado durante muchos años encabezando esta formación boliviana. Como ya hemos escuchado, este disco contiene algunas grabaciones en estudio, pero se remata con un registro en directo muy interesante, que es el que vamos a escuchar, y que fue realizado en el año 2003. Así que ahí teníamos también al fallecido y mencionado Mario Gutiérrez, junto con el resto de los componentes de los Rupai. Es también un a modo de suite, como lo que escuchábamos de Times New Roman, por supuesto una tonalidad musical bien diferente. Se titula Naira Chuimampi y consta de las siguientes partes: Fulurunas, Lichihuayus, Tarcas y Kairani. Como digo, son los Rupai, otro de los favoritos de Mundofonías de este mes de noviembre del 2023. We'll be right back. Yakanaka hilatanaka hikisinyani aisumapankara. Aukina kampi taikana kampi parlasinyani aisumapankara. Wawana kampi sulkana kampi anatasinyani aisumapankara. Ulyakanaka hilatanaka hikisinyani aisumapankara. Aukina kampi taikana kampi parlasinyani aisumapankara. Wawana kampi sulkana kampi anatasinyani aisumapankara. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Pastorcita, mi vida te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Pastorcita, mi vida te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Pastorcita perdida, aunque tengan esta vida que viento y tierra tragar, pastorcita en la puna te he de encontrar, te he de encontrar. Aunque tengan esta vida que viento y tierra tragar, pastorcita en la puna te he de encontrar, te he de encontrar. Pastorcita perdida, Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Continuáis en el mágico mundo de Mundofonías y en esa mágica parte del mundo a la que nos trasladaban los Rupai desde Bolivia, desde los Andes, en este caso de mano, de voz, de esta artista Soema Montenegro, argentina, que en su quinto disco de larga duración, Círculo Radiante, nos ofrece esta mezcolanza de instrumentos acústicos y matices electrónicos. Empiezas como esta que hemos escuchado, Punay, que sirve para estrenar el nuevo trabajo de Soema Montenegro, a quien los veteranos, las veteranas oyentes de Mundofonías ya conocéis de hace unos cuantos años. Nos dirigimos ahora, dando un enorme salto, a Etiopía para escuchar la música de Mulugeta Besau. Thank you. Ha seguido de Mundofonías con un artista que su nombre así te podría parecer a lo mejor vasco. Mulugeta Besau. Pero bueno, no es vasca, es de Etiopía. Y posiblemente si eres un oyente habitual de Mundofonías lo habrás podido reconocer, que al menos era por allí de esa zona, Etiopía, Somalia quizás. Bueno, pues sí, esta artista era Mulugeta Besau, del grupo cultural de Mersa, y esta es una grabación de una pieza llamada Kulewa, grabada en Etiopía en 2014 y que ahora la discográfica Shiva Sound ha recuperado, ha editado y ha hecho dos versiones estilo dub psicodélico. Pues vamos a continuar con un productor canadiense como es Andrew McPherson, que bajo el nombre de Ecodec combina diversos estilos musicales de todo el planeta colaborando con artistas de muy diferente procedencia, que puede ir desde Mali hasta Turquía, las islas Fiji, Nigeria, la India, etc. Su nuevo trabajo se titula Mistake of the Ear, equivocación del oído. Y si estáis escuchando Mundofonías, vuestro oído no se equivoca. Estáis donde mejor podéis satisfacerlo con las músicas más maravillosas, por supuesto. La pieza que escuchamos, Begin Anew, cuenta con la colaboración de Meral Mert y Ya Yusuf. Gender. Pues aquí teníamos esta música con elementos ambientales, electrónicos. Un disco muy pausado, interesante. Como digo, con diversas aportaciones a lo que es el trabajo del productor canadiense Andrew McPherson, con el nombre de Ecodec. Y en este caso con esos aires orientales, también africanos, que aportaban Meral Mert y Jan Yusuf. Mistake of the Ear, error del oído, es el título del disco. Seguimos estrenando músicas aquí en Mundofonías. En este caso, oiremos el trabajo de un viejo conocido por aquí, DJ Click, ese DJ productor francés, que en este caso se ha unido con Christine Salem, una cantante de La Reunión, para hacer este disco Mon Récit. Hemos oído Malouwe, una pieza acústica dentro de este disco Mon Récit. El resto de las piezas tienen otro talante, porque, como decíamos, es un trabajo de DJ Click, un DJ productor francés, junto con Christine Salem, que es una cantante de La Reunión, que ha sido discípula, por ejemplo, de Daniel Guaro, uno de los artistas que más admiramos aquí en Mundofonías. Bueno, pues DJ Click suele hacer este tipo de encuentros con artistas de un montón de sitios distintos del mundo y ahora sus ojos se posaron en La Reunión. Y nos vamos a ir con otra combinación de estilos musicales, aunque fíjate, las palabras se parecen mucho. Rocks and Ragas. Es decir, los rocks, ese viejo estilo de Nueva Orleans llamado ragtime, en los orígenes del jazz. Y las ragas de la India, esa es la propuesta que nos acerca esta pianista india Charu Suri, junto con nombres bien conocidos en la escena del jazz, como por ejemplo el bajista John Patitucci, el teclista Kobi Arat o el baterista Joe Lasty, en esta pieza en concreto, dado que en otras del disco aparecen también otros colaboradores. Nos vamos a quedar con el Raga Rack número 1, que como decimos aúna esos elementos jazzísticos con las escalas, las formas de las ragas indias, bimpalas y kirwani. Y de esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com para lo que queráis, para escuchar los programas cuantas veces os apetezca, para ver también los títulos de las canciones y de los discos, los nombres de los artistas. Os podéis suscribir al podcast, os podéis suscribir al boletín mensual de noticias. Y también, por ejemplo, escuchar nuestros programas hermanos como el que tenemos el placer de hacer en Radio Clásica de Radio Nacional de España, Mil Mundos. Nos tenéis también en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos dejamos ya con la pianista Charusuri y sus amigos musicales y estos Rags and Ragas. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! besoro. Besoro. Besoro. Besoro.